Bueno, buenas noches, felicitaciones. Todo paso de unidad es un paso que sin duda implica en primer lugar a los protagonistas, pero que bueno, para todos los que formamos parte de organizaciones del pueblo, de la clase y más de la izquierda y de una tradición común, superar tantos años de fragmentación naturalizada, bueno, es algo que contribuye al crecimiento del conjunto. Bueno, los desafíos de la etapa. Trajimos algunas ideas para que nosotros venimos pensando, no es que lo tengamos resuelto. Hay algunas ideas que nos marcan un norte claro, algunas certezas que hemos ido consiguiendo en estos años y sobre las que, bueno, el devenir nos va reafirmando cada vez más. Y bueno, lo primero que sobre lo que queríamos hacer base es, bueno, que tal vez la principal tarea que tenemos en gran medida también como generación es construir o cuando menos poner los cimientos de una alternativa de poder para la Argentina. Algo que después de tanto reformismo, tanto cinismo, tanto fin del socialismo y del capitalismo como única alternativa, sea serio, sea nacional, sea la variante que sea, después de tanto post-marxismo, ¿sí?, pre-marxista, de tanta defenestración de la dialéctica, de la teoría, de la negación de la toma del poder como tarea ineludible de cualquier revolución, de la negación de la necesidad de la organización partidaria, luego también sin duda de la aniquilación física de los mejores cuadros que hubo en nuestro país, luego también de tanta lucha, porque no han sido años con poca lucha y con poca entrega, creemos que tenemos la responsabilidad histórica de dar un paso en el sentido de superar esta situación de justamente eso, de construir una alternativa de poder, que esa lucha, esa entrega pueda orientarse en un sentido que sabemos verdaderamente superador, que implica la superación del capitalismo. Bueno, y entonces ahí la pregunta, ¿cómo empezar o por dónde caminar esa construcción de una alternativa? Bueno, y desde ahí algo que nosotros venimos pensando, la necesidad de salir de la marginalidad, de poder pensar en grande, hay algo que nos parece ineludible, que es volver a Lenin. Y volver a Lenin no como un talismán o buscar ahí citas para ganar una discusión o, bueno, hacer un nuevo decálogo de dogmas ayornado al siglo XXI, sino volver a Lenin en gran medida porque es una tarea que nos legó a los que nos reconocemos de baristas, nos legó el Che, y que durante mucho tiempo estuvo muy olvidada, eso de leer hasta el último papelito que hubiera escrito ese revolucionario. Y volver a Lenin para despejarnos despojarnos de tanta artesanalidad organizativa que tanto daño nos ha hecho en los distintos niveles de organización, no solo partidaria, para sacudirnos bastante del eclecticismo con el que el posmodernismo nos intentó convencer y que ha generado dentro del campo popular bastante confusión. Bueno, y sobre todo volver a Lenin para tratar, desde ya que lo consideramos que esto solo se puede hacer colectivamente, apropiarnos de ese esfuerzo sostenido, sistemático, multifacético para analizar la realidad con el máximo rigor teórico, pero a la vez pudiendo elevar todos esos análisis a una definición concreta de intervención política. En definitiva, retomar a Lenin para mejorar, orientar y guiar nuestra praxis. Bueno, y desde esa perspectiva, ¿qué es lo que, además de avanzar en ese estudio, en esa apropiación, qué tareas consideramos que se plantean ineludibles hoy? No las únicas, por una razón de, de brevedad, pero algunas que queríamos compartir. Bueno, por un lado, como decía acá el compañero, creemos que es muy importante avanzar, que ya hay pasos importantes dados, en un fuerte trabajo de masas. Es ahí donde radica la fuerza para una transformación de la magnitud a la que estamos apostando. Y un trabajo de masas que no sea simplemente tomar el punto de partida, de conciencia, de organización que tienen esas masas, sino, bueno, justamente de ahí dar la disputa, tratar de traccionar hacia la visión que estamos promoviendo. Al mismo tiempo creemos que hace falta, tal como lo tuvieron los grandes revolucionarios para abordar esta tarea, retomar experiencias. Digamos, creo que todos los que estamos acá compartimos el rechazo a esa visión de que todo lo nuevo es mejor por el hecho de ser nuevo, y bueno, sin duda el video muestra la necesidad de construir una identidad y hacer pie en una historia, no empezar de cero cada vez. Pero junto con eso hace falta creatividad, poder desentrañar las formas de organizar, las formas de plantear nuestros programas, nuestras reivindicaciones para, bueno, llegar a esas masas que tienen una historia y una realidad con muchos aspectos en común, pero también con particularidades de las que tenemos que hacernos cargo. Pero junto con el trabajo de masas, nos parece que también tenemos el desafío de construir una alternativa política que sea visible a nivel general. En ese sentido, creemos que tenemos compartido con ustedes, conmigo, TR, y más con el Frente Único, la reconstrucción del globalismo como tendencia política real. Y creemos que ahí hay una situación que en este cambio de coyuntura, creemos que en los últimos años ha sido muy claro, y tal vez hasta los últimos meses, la debacle de todo un espacio que se había denominado izquierda independiente, después un poco más, pomposamente nueva izquierda, la debacle hacia el reformismo, cuando no hacia el oficialismo, nos muestra la necesidad imperiosa de que ir creciendo en organización vaya junto con una politización muy fuerte de esas organizaciones y con un norte programático de clase y revolucionario innegociable. Y en este nuevo contexto que, como se comentaba, de la crisis del kirchnerismo, que ya, bueno, se está despojando del doble discurso, del ajuste y también de las crecientes luchas, creemos que es muy importante la articulación, la unidad en la acción, pero también, y esto no es un llamado que hacemos hacia otros, también nos lo hacemos hacia nosotros mismos como organización Hombre Nuevo, creemos que es muy importante toda la confluencia que se pueda dar con otros sectores de la izquierda, principalmente con los que hoy están encolumnados en el FIT. Pero creemos que es muy importante no delegar la representación política en esos sectores de la izquierda. Y no por una cuestión de mezquindad o de protagonismo, porque la verdad que, digamos, para todos los que peleamos por la revolución, el nombre que aparezca es algo totalmente anecdótico, sino porque tenemos diferencias programáticas, estratégicas, teóricas, importantes, con esa tradición que hoy se encolumna en el FIT. Entonces, junto con el trabajo de base, junto con la articulación en la lucha lo más amplia posible, el desafío de tener una alternativa política general desde otra perspectiva, desde otra tradición, que acá queremos reconocerles que los compañeros del MIR pusieron tempranamente la alerta respecto de que la mejor denominación debería ser de izquierda revolucionaria y no estos términos de izquierda independiente, no izquierda y demás. A la vista de lo ocurrido, creemos que sí, que indica mucho más claramente las tareas, los aliados, los enemigos, esa denominación. Y bueno, esas son algunas de las cosas que venimos pensando. Creemos que seguimos teniendo debilidades muy grandes, pero también creemos que estamos mucho mejor parados de conjunto que incluso lo que estábamos en el 2001, y que esta nueva etapa que se abre también, si bien por un lado desde el lado de la burguesía se aumenta la política de ajuste y de represión, también se crean condiciones para nosotros de poder acumular en otro sentido desde la izquierda revolucionaria. Así que bueno, felicitaciones de vuelta, muchas gracias.